una gota llegaste cuando yo era roca, grabándote siempre en mi interior, como la arena que suave acarician las olas. Tu Espíritu Santo me transformó. Vueltas y vueltas, por fin llego a ti. Y ahora que te tengo, no me voy a ir. Eres la fuerza que me hace vivir. Por ti es que las cosas siempre han de ocurrir. Eres la calma tras la tempestad, eres el viento que acaricia mi piel con tu amor, eres vida, mi Señor, y sé que estás. Rocío que baña las flores hermosas, tú lavaste con sangre mi corazón, como la larva que se convierte en mariposa. Tu Espíritu Santo me transformó. Eres la fuerza que me hace vivir. Y es que las cosas siempre han de ocurrir. Y yo sé que estás. Eres la calma tras la tempestad. Eres el viento que acaricia mi piel con tu amor. Eres vida, mi Señor. Solo con tu amor, eres vida, mi Señor.